Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De corazón te lo pido, canta, canta. Aquí estamos en Rabia al Silencio, programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Un atardecer absolutamente gris y nublado en Mar del Plata, hace mucho frío, la humedad está alta, es un día como los últimos 15 aproximadamente. Quiero preguntarle si alguno ha visto al sol, porque hace 15 días que no sale en la ciudad de Mar del Plata y esto nos está poniendo un poco inquietos, por lo menos inquietos aquí en la ciudad. Estamos por la 88.7 Radio de la Azotea. Le hacemos caso a don Atahualpa Yupanqui, que decía en aquella milonga: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. La radio está en Mármol 846, primer piso, por si quieren venir a compartir un rato. Pueden llamar al teléfono 471-4805. Hoy arrancamos con un especial homenaje al padre Carlos Mujica a 42 años exactamente de su asesinato a través de la AAA, con una entrevista a Miguel Cantilo, ex Pedro y Pablo, y después con una extensa trayectoria como músico y compositor argentino. Y después en el espacio de historia hablamos sobre los movimientos obreros con el profesor Mario Rodríguez. Y dejamos un anticipo sobre esta situación relacionada a la megaminería, al extractivismo en la República Argentina y también al recrudecimiento de lo que significa la represión a los acampes, a las asambleas ambientalistas en distintas partes del país. Y para hablar de estos temas, estamos en comunicación telefónica desde Tandil con la doctora en Ciencias Humanas, Ana Fernández Equiza. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, nos hemos enterado que Mauricio Macri está avisándoles a las asambleas ambientalistas que va a recrudecer la represión sobre los acampes, y esto nos preocupa muchísimo. ¿Cómo observás vos la situación actual en el país? Realmente es preocupante y es un proceso que se está dando no solo en Argentina, aunque Argentina está siendo un caso paradigmático en cuanto a su giro político, ¿no? Uh-huh. Lo que se ve es una criminalización de la protesta. Y claro que esta protesta es cada día mayor porque también son más evidentes los impactos negativos de la megaminería y por lo tanto las resistencias, ¿no? Uh-huh. Claramente en el caso de San Juan, si bien la lucha sanjuanina contra la megaminería es de larga data, existen muchos grupos trabajando con mucha perseverancia y con mucho conocimiento sobre los distintos aspectos, desde la afectación de glaciares hasta los riesgos sobre la contaminación de cuencas hídricas. Recordemos que estamos hablando de una provincia donde el agua es un factor crítico para todas las actividades productivas preexistentes y para la propia vida de las personas que toman este agua de hielo. Según sus propias palabras, la cordillera es una increíble y maravillosa fábrica de natural de agua, ¿no? Mm. Que desde que se han empezado a difundir estos tanto proyectos que ya están en actividad como otros que quieren instalarse allí, están no solo usando el agua en competencia con otras actividades, sino que además están amenazándola de contaminación. Y esto que era una amenaza, y que esto estaba denunciado por los grupos ambientalistas, quedó claro que era totalmente razonable plantearlo como una amenaza cuando se conoció el año pasado el derrame de cianuro de 1 millón de litros de agua cianurada por la rotura de una válvula en la mina Veladero, que llevó a a comprometer toda una cuenca hídrica. Mm. Ante esto, la lucha, que ya era una lucha muy grande, muy importante, se volvió más masiva, y realmente toda la población lo que ve después de muchos años de ya estar experimentando esta actividad, que sus promesas de progreso son solo eso, solo promesas, y que por el contrario quedan los pasivos ambientales y estos riesgos que nada más ni nada menos que el agua que toma la población y que compromete seriamente la salud de estos pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces claramente están haciendo una lucha muy, muy comprometida y muy grande por lograr justicia en este caso. Esa lucha llevó a... tiene una serie de instancias, pero ha llevado a pedir directamente el cierre de Veladero por demostrar no solo que fue el responsable de este accidente, que no es un accidente, ¿no?, aunque la empresa lo llame así, sino que hubo episodios anteriores que no habían sido dados a conocer, y además porque, como ha sostenido alguno de los peritos, lo ha demostrado, como el perito Morán, que convocaron justamente los asamblearios, y es un perito reconocido a nivel internacional, lo que planteó que claramente es verdad lo que están diciendo de que está afectando glaciares, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a todo ese cúmulo de información de muchos años refrendado por estos últimos peritajes y estos últimos hechos, se pide el cierre. Ante eso, la respuesta es algo que repiten asiduamente, ¿no?, que es, hablan de la importancia de la minería y demás, relegando de alguna manera la importancia de otras cosas que a juicio de los asambleístas son mucho más importantes, como es resguardar el ambiente y la vida, trabajando por un modelo que use los ecosistemas de otra manera. Uh-huh. Y ese es el estado de situación actual. ¿Cómo se puede vislumbrar la continuidad de estos conflictos ambientales con la decisión de reprimir y judicializar a la protesta social y los acampes ambientalistas de parte del gobierno nacional? Yo creo que es una lectura errada del gobierno, además de que es un atentado contra la democracia, y no estaríamos solamente ahora en el caso de San Juan, sino que ya lo hemos vivido en otros casos en el país. Claramente es un atentado contra un derecho constitucional como es la libertad de expresión, ¿no? Pero es una constante que en los distintos países de América Latina hay un recrudecimiento de estos intentos de coartar las posibilidades de expresión. Quizás si estuviéramos hablando de gente que todavía no sabe qué es lo que acontece, que no tiene una posición clara, que no tiene claro lo que significa, probablemente el miedo operara contra la organización, ¿no? Seguramente, porque el miedo siempre es un factor muy muy importante. Pero estamos hablando de poblaciones que están muy determinadas, que llevan años trabajando por esto, que son los que mejor conocen un territorio, que están en lugares que, digamos, desde los medios de comunicación masivos no son registrados habitualmente. Sin embargo, estos grupos que están trabajando por esto, estas poblaciones que se están movilizando, conocen muy bien su territorio, cuáles son las consecuencias, y están tomando su posición y están diciendo, por ejemplo, ahora en el caso de San Juan, claramente ellos lo que están motorizando es una consulta popular que se va a decidir mañana en Hachal, se va a decidir si se aprueba o no, y se están movilizando detrás de esta posibilidad de expresarse. Pero claramente la determinación que tienen es a profundizar la movilización social. Y cuando un pueblo está determinado, yo creo que estos intentos de darles miedo, ¿no?, amenazándolos con mayor represión, creo que lejos de asustarlos, lo que va a hacer es profundizar la resistencia, ¿no? Porque lo único que hace es darle la razón. Claro. Yo creo que, por lo menos en el caso de San Juan, lo que va a ocurrir es que el conflicto se va a agravar y la posición de la población se va a radicalizar, si no tienen una respuesta democrática, como sería, por ejemplo, acceder a una consulta popular que efectivamente permita que la gente se exprese sobre su opinión, sobre el modelo de la mega minería en el territorio en el que ellos viven. Claro. Ana, nos quedan muchas cosas por preguntarte. Esperamos tener otra oportunidad para dialogar con vos, para que nos cuentes también sobre tu trabajo en el Centro de Investigaciones Geográficas de la UNICEN y también sobre la experiencia formativa en Brasil. Ahora no tenemos más tiempo, pero prometemos renovar esta comunicación para hablar sobre esos temas que también nos preocupan. Te agradecemos estas palabras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este llamado y por difundir temas que son muy importantes para todos. Gracias, Ana. Gracias a vos. La palabra de Ana Fernández Equiza, doctora en Ciencias Humanas desde Tandil, hablando sobre la problemática de la mega minería y la decisión del presidente Mauricio Macri, que ya le ha avisado a la Asamblea Ambientalista de Hachal que judicializará la protesta social y la reprimirá. Es decir, que ha amenazado con este cambio de timón respecto a la política gubernamental. Removieron al juez que estaba trabajando sobre esa región y sobre este conflicto y pusieron a otro radicalizado para tomar determinaciones. Así que se vienen momentos de tensión, no solamente en San Juan, en Hachal, sino también en otros puntos del país, como Malvinas Argentinas en Córdoba, como Andalgalá en Catamarca y en tantos otros lugares en donde los pueblos resisten de pie en favor de la dignidad y la autodeterminación, en contra del avasallamiento, en contra de las empresas extractivistas que se llevan no solamente los recursos naturales, sino también la vida de la población. Así seguimos, en Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.